Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Buenos días, amigas, amigos, iniciamos. Juntémonos en la casa con este maravilloso villancico ecuatoriano, La Paloma. Y la interpretación de este villancico precisamente le corresponde a Margarita Lazo. Tiempo de Navidad, tiempo de luces, tiempo de esperanzas, tiempo de buenos deseos, ciertamente. Y pues el día de hoy precisamente, después de escuchar todo este villancico, La Paloma, yo quiero contarles a ustedes cuál es el origen de los villancicos navideños. Amigas, amigos, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos a la Casa. Buenos días. Y a los peregrinos de allí divisaba. Vuela la paloma, se paró en la arena, esperando el aire de la noche buena. Vuela la paloma. Se paró en la arena, esperando el aire de la noche buena. Las blancas palomas, blancas como armiño, vinieron de Roma a adorar al niño. Las blancas palomas, blancas como armiño, vinieron de Roma a adorar al niño. Vuela la paloma, se paró en la arena, esperando el aire de la noche buena. Vuela la paloma, se paró en la arena, esperando el aire de la noche buena. No vienen de Roma ni son mensajeras, estas son palomas de la cordillera. No vienen de Roma ni son mensajeras, son palomas de la cordillera. Vuela la paloma, se paró en la arena, esperando el aire de la noche buena. Vuela la paloma, se paró en la arena, esperando el aire de la noche buena. Decíamos hace un momento, muchas veces nos hemos preguntado, ¿cuál es el origen de los villancicos navideños? ¿Cómo nacen los villancicos? ¿De dónde vienen? Y miren ustedes, bueno, año tras año, pues uno se va dando cuenta que ya se acerca la Navidad, hay toda una algarabía, decoraciones por todo lado, y la verdad es que desde el mes de noviembre nosotros ya sentimos que se acerca la Navidad. Hay llamativas luces, el típico árbol navideño. Acompañan realmente a otros elementos navideños, pero hay uno que es fundamental, y es precisamente el villancico. Entonces, miren ustedes, ciertamente suenan altavoces, los medios de comunicación nos presentan llamativas campañas publicitarias, centros comerciales, tiendas, calles céntricas. En realidad, ya se siente la Navidad de muchas maneras. Pero ¿cuál es su origen? ¿Cuál es el origen de estos villancicos? Bueno, quiero contarles que en la Edad Media estas alegres canciones pues nada tenían que ver con la Navidad, miren ustedes. No tenían que ver con la Navidad, no tenían que ver con la religión y menos aún con el nacimiento de Jesús. ¿Saben qué pasaba? Se trataban de unas composiciones muy alegres que se cantaba en el mundo rural y que su fin era explicar los acontecimientos que habían sucedido en las villas de aquellos de aquel entonces. Por ejemplo, los amores, los desamores de la villa, ¿no? Los fallecimientos, que habían muerto, quién había nacido, y todo esto se transmitía cantando. Entonces, todo aquello, cualquier acontecimiento que era interés del pueblo, se lo cantaba, con canciones sencillas. Podríamos decir entonces que era como un noticiero rural en forma de canción. Ese era el sentido de estas canciones cantadas en las villas. Entonces, al ser cantado por los habitantes de las villas, pasó a conocerse estas composiciones como villancicos, de villas y de canciones, villancicos. Luego, miren ustedes, con el paso del tiempo, autoridades eclesiásticas, curas, monjas, en fin, vieron que este tipo de canción sencillita, alegre, contagiosa, pegadiza, ¿no es cierto?, era una forma perfecta también de divulgar el Evangelio. Y, claro, este mensaje evangelizador, por lo que entonces empezaron a adaptarse numerosas copias, pero ahora sí, con motivos religiosos y sobre todo con unas sencillas estrofas que se llamaban en ese tiempo cantinelas, relacionadas con el nacimiento de Jesús y con la Navidad. Cabe destacar que la Iglesia Católica desde hace muchísimos tiempos ya tenía sus propias composiciones, ¿no? Composiciones musicales, y de hecho, incluso acá en el Ecuador, algunos de nuestros conventos han sido realmente fuente de investigación, tienen sus propios archivos sacros, donde se han encontrado partituras de música desde hace, pero una barbaridad de tiempo, décadas y décadas. Entonces, amigas, amigos, estas composiciones musicales, estamos refiriéndonos a la forma musical de un villancico, iba muy bien. Y al tratarse de canciones sencillas, de rimas fáciles, de letras, como habíamos dicho, contagiositas, podían ser memorizadas con facilidad por cualquier persona. Entonces, este tipo de villancico se popularizó rápidamente, convirtiéndose en canciones ampliamente interpretadas en las iglesias durante los oficios religiosos y después, pues, eran también cantadas por el pueblo en sus reuniones familiares. Entonces, desde entonces y hasta llegar a nuestros días, el concepto rima, letras y melodías ha sido evolucionando hasta que nosotros hoy decimos ya que en Navidad se cantan los villancicos. La historia original de los villancicos, amigas y amigos, es en la Edad Media, cuando eran canciones sencillas y era un noticiero rural hecho canción. Paloma se paró en la arena, esperando el aire de la noche buena. Vuela la paloma, se paró en la arena, esperando el aire de la noche buena. En un alto pino la paloma estaba, y a los peregrinos de allí divisaba. En un alto pino la paloma estaba, y a los peregrinos de allí divisaba. Vuela la paloma, se paró en la arena, esperando el... esperando el aire de la noche buena. Vuela la paloma, se para en la arena, esperando el aire de la noche buena. Nueve de la mañana con 17 minutos, amigas, amigos. Uno de los temas que todo este año nos ha interesado absolutamente y nos ha involucrado es el que tiene que ver con la anorexia. ¿Y saben por qué? Porque pues la anorexia, según fuentes oficiales de la Organización Mundial de la Salud, mata al 10% de las personas que la padecen en Latinoamérica. Acá en nuestro país ya tenemos muchos, muchos casos de anorexia. En adolescentes, en posadolescentes, y es uno de los males realmente que afecta tanto no solamente a quien la padece, sino a todo su entorno familiar, social. Que la anorexia, pues, la padecen solo las chicas adolescentes, las mujeres, no, también los varones, en un número menor, pero también la padecen. Yo quiero, precisamente había seleccionado una historia que ya se las voy a compartir en breves momentos, una historia real, ¿no?, de una joven que precisamente ya murió por un desorden alimenticio, es decir, la anorexia. Y miren ustedes, apenas a sus 20 años dejó escrito un libro llamado Saliendo del Infierno. Este libro, pues, relata su experiencia. Pero a ver, la anorexia es una enfermedad que puede ser irreversible o fatal. Las adolescentes son las más afectadas. Entonces, amigas, amigos, hay que poner atención a estos casos, porque a lo mejor en casita también tenemos a alguien quien lo padezca y estamos en silencio sin atrevernos a asumir el problema. Miren ustedes, Diana Rincón, una jovencita de 20 años, murió hace unos años por sufrir de anorexia, y ella deja escrito un libro porque quiere ser un ejemplo de que esta enfermedad puede afectar a todo adolescente, también posadolescentes y en algunos casos varones. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en verse gorda cuando se está flaca o verse gordo cuando se está flaco. La anorexia es un trastorno de conducta alimentaria que está creciendo en nuestro medio desde hace aproximadamente 15 años. Consiste en seguir un régimen de hambre, ya que la persona afectada se percibe gorda producto de una serie de alteraciones a nivel de su percepción corporal. El número de libras que quieren bajar o el peso al que desean llegar varía mucho de una paciente a otra. Lo único que se tiene claro es que no quieren subir ni un gramo. Mientras más delgadas estén, más poderosas se sienten. Cuando más bajan, más quieren bajar. Este es uno de los factores que convierten a esta enfermedad en una adicción. Mónica Guarderas es fundadora, amigas, amigos, y directora de The Center, sitio encargado del tratamiento de desórdenes alimenticios en nuestra ciudad. Y miren ustedes, Se habla de que 95% de casos de anorexia son de mujeres, pero realmente la literatura reporta el 5% de varones. Esta es una patología de élite que se presenta con mayor frecuencia en el estrato medio, alto y alto, y a medida que mantiene su curva de crecimiento, va involucrando a otros estratos sociales. Amigas, amigos, es importante realmente poner atención a este desorden alimenticio. La anorexia es una enfermedad que puede ser irreversible o fatal y los adolescentes son los más afectados. Ahora bien, ¿de qué se trata Saliendo del Infierno? La lectura de Saliendo del Infierno, amigas, amigos, muestra que esta jovencita que falleció hace algunos años adivinaba, sabía la cercanía de su muerte, pero luchaba por puro amor propio. No quiero ser recordada, dejó escrito esta chica, no quiero ser recordada como la niña que no pudo vencer la anorexia y que murió en el intento, sino que quiero ser un ejemplo de vida y de valor a luchar y ganar la batalla. Ella era muy disciplinada y muy fuerte de carácter. También quería tener mucho reconocimiento. La propia Diana, como se llamaba, sacó fuerzas en la universidad para trabajar en un restaurante con el objeto de ayudar a cubrir los tratamientos médicos y sus medicinas. La comida la tenía gratis, pero optó por arrojarla a la basura o vomitarla. Mi jefe se dio cuenta y me regañó diciéndome que a él la comida le costaba para que yo la estuviera botando. Narra en uno de los párrafos de este libro, Saliendo del Infierno, mi batalla contra la anorexia. La distorsión con que ella se veía la llevó a negarse de por vida a usar un bikini. No obstante la frescura de su belleza juvenil, su lucidez y su inteligencia, la vida sentimental de Diana también fue tortuosa. Era obvio que ningún hombre se me quisiera acercar porque sentían que yo era demasiado frágil y enferma para entablar una relación, además del pésimo aspecto físico que tenía. Y ni hablar de mi sueño. Pues yo quería tener una familia. Hacía casi 3 años y medio que no me llegaba el período menstrual y pues comprendí que esta enfermedad era un monstruo que consume la vida de muchas mujeres sin discriminar nada. Describió detalladamente sus crisis de inanición y cada vez peores. Inanición es la falta de apetito. No se come absolutamente nada. Eso es inanición. Entonces, esta inanición, que cada vez era más severa y cada vez peor, causada por la pérdida de potasio que le era inyectado por medio de catéter, la última vez no fue posible encontrar campo apropiado para penetrarle alguna vena y se lo aplicaron directamente en el corazón, contó la madre. El resultado de la necropsia de Diana dijo que tenía empequeñecido el corazón y deterioradas la laringe y las vías digestivas. La masa muscular era ínfima. Las órbitas de los ojos estaban hundidas y tenía una osteoporosis semejante a la de una mujer de 55 años, cuando tenía apenas 20. Cada vez sufría accesos de epilepsia más frecuentes y severos. En el último de ellos, estaba sola en la casa. Se golpeó la sien al caer y murió. Antes de morir, cada uno de sus órganos iba debilitándose, atrofiándose y dañándose. La anorexia mata. Para cuando murió, medía 1 metro con 70 centímetros y pesaba 45 kilogramos. En la medida que esta chica avanzaba en la redacción secreta de su libro, comenzó a abrigar la esperanza de crear una fundación para ayudar a otras chicas enfermas que las llamaba en busca de consejo. Muchos no saben de su muerte y continúan haciéndole preguntas a su madre por internet. Ella contesta advirtiendo que es ella y ya no su hija. Es la misión que me dejó mi hija, asegura. Por eso, este libro, Saliendo del Infierno, es un testimonio que se quiere compartir con todas las jóvenes, con todos los jóvenes que se miran al espejo siendo flaquísimos y se sienten gordos. Saliendo del Infierno, mi batalla contra la anorexia. Diana Marcela Rincón Urrutia, muchacha de 20 años que murió víctima de esta enfermedad. Vamos a un corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Daniel. ¿Te acuerdas de mí? El tiempo no pudo borrar este amor que nació junto al mar y bajo el sol. La la la la, la la la la la, la la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la. 9:32. Qué grato trabajar con este Dieguito Salazar, ciertamente. El espacio de trabajo definitivamente tiene que ser grato, tiene que ser amable, tiene que ser jovial. Y para hacer las cosas bien hechas no necesitamos necesariamente estar ni muy serios, pues ni muy pensativos, ni muy severos. No, no, no, todo lo contrario. Qué maravilla, ya sabemos, ¿no?, que hacer lo que uno ama y hacerlo con alegría, el resultado es diferente. Y si eso se suma a gente que está en el mismo, como dicen los chicos, en el mismo patín que uno, la cosa es mejor todavía. 9:34, amigas, amigos. El Centro de Reposo y Albergue San Juan de Dios una vez más nos pide nuestra solidaridad y pues también nos invita, amigas, amigos, a que visitemos esta exposición, que visitemos su nacimiento. Es un nacimiento gigantesco, único en Quito, lleno de arte, lleno de tradición, lleno de piezas únicas. Y pues queremos entonces invitarles a ustedes, amigas, amigos, para visitar el albergue San Juan de Dios y su nacimiento. Absolutamente entrada gratuita. El albergue San Juan de Dios es una obra de todos y acoge diariamente a 250 personas indigentes, enfermas y desamparadas. De ellos, 40 personas viven como residentes en nuestra ciudad y en esta institución y presentan discapacidades tanto físicas como mentales, así como abandono familiar también. La atención y cuidado que requieren estas personas son alimentación, son hospedaje, vestido, ducha, atención médica y terapias diversas, pues para que todos los que necesitan de estos ingresos económicos permanentes y en especies también para seguir prestando el cuidado integral a estas personas menos favorecidas de nuestra sociedad. Entonces, amigas, amigos, pues nosotros queremos hacer un llamado y también una alerta, ¿no? Porque pues personas ajenas al albergue San Juan de Dios van por algunas casas y se presentan como trabajadores, como voluntarios del albergue San Juan de Dios, cosa que no es, y solicitan donaciones de puerta a puerta en varios sectores de Quito. Entonces, pues el albergue aclara a toda la ciudadanía quiteña que el albergue San Juan de Dios, para receptar una donación, primero se recibe una llamada telefónica del donante y luego el señor chofer de la institución se dirige a la dirección en un vehículo que lleva el logo del albergue y se portan las respectivas credenciales. Por lo tanto, amigas y amigos, pues no dé su donación a la primera persona que pasa por su casa, timbra, usted sale y da su donación. No. Hay algunos teléfonos, como por ejemplo el 2861-199, 2861-499, 2861-498, son los teléfonos del albergue San Juan de Dios. Queda el sol de la mañana, quedan tres paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca. Y tu adiós que me retumba en la noche, ese adiós y esa noche. Thank you. sientas tus pisadas, tu perfume en mi almohada y esas botas negras que no te gustaban. Quedó en mi cajón tu blues, un poema y esa cruz que dejaste ahí por ser tan descuidada. Y ese adiós que me retumba en la noche, cortando mi respiración. Ese adiós y esa noche, rompiendo mi corazón. Ese adiós sin reproches, que revive en esta canción. Adiós y esa noche, rompiendo mi corazón. Ese adiós sin reproches, que revive en esa canción. Bien, amigas, amigos, tiempo, decíamos, tiempo de Navidad, tiempo de reflexión, también tiempo de juntarnos con la familia, con los que más queremos. Y ciertamente se habla mucho de que se ha desvirtuado el sentido de la Navidad, que ahora es tan comercial, que pues lo que nos invade son los gastos, los regalos, los compromisos. Así están las cosas, así está el mundo. Y en lo personal, desde que tengo memoria, como que siempre pensábamos en los regalos, no más que había tal vez otras inspiraciones también, otras motivaciones, ¿no? Y hablábamos precisamente con Diego, mi compañero, ¿qué ha pasado este año? ¿Estamos motivados para hacer el arbolito, para hacer el pesebre, para sentirnos navideños, decíamos? O más bien no, o sea, no quisiéramos hacer nada. Y miren ustedes, coincidimos en algo. Cuando en casa hay niños pequeños, nuestros hijos, nuestros nietos, nietas, ciertamente que ellos son suficiente motivo de inspiración y de voluntad para que, pues, los que estamos más grandecitos, pues nos sacudamos de todas las cosas que nos tienen atascados ahí para no sentirnos mejor. Y decimos, no, sí queremos, vamos a juntarnos y con ellos vamos a armar el arbolito, vamos a poner los adornos, en fin. Ciertamente los niños, los más pequeñitos de casa, los jovencitos, son quienes nos animan, quienes nos empujan realmente a seguir la vida. Y una demostración de ello es en estas fechas, cuando a veces decimos, no queremos hacer nada. Pero por ellos lo hacemos. Y lo hacemos pues con amor, lo hacemos con esperanza. Creo que renovamos nuestros votos de fe, de sobre todo de esperanza, creo yo, ¿no? Y les miramos y ellos nos inundan de emociones, la verdad. Entonces, pues, a quienes todavía estén pensando, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Junte a los más pequeños, invite a los jóvenes, invite a toda la familia. Y sacudámonos de la desesperanza, sacudámonos del mal aliento y pues digamos, no, este año lo vamos a hacer diferente. En casita vamos a sentir una calidez y no se necesita precisamente una montaña de dinero, ¿no? Se me ocurre una agüita de canela calientitita con unas galletitas. Es suficiente para decir que estamos juntos. La familia, creo yo, que es lo más valioso que tiene el ser humano. De hecho, lo más valioso, lo más vital, y pues la verdad es que sigo insistiendo en que nos anima a seguir adelante. Entonces, amigas, amigos, nuestra invitación para dejar a un ladito el desánimo, unirnos y al menos en este tiempo, o sobre todo en este tiempo, pongamos nuestra mejor voluntad para que tengamos minutos agradables con nuestra familia. Y para mí es una, ¿qué les digo yo? Es una alegría inmensa tenerla acá una vez más, Anita Cecilia, y está con nosotros en nuestros estudios. Y precisamente, Anita Cecilia, hablábamos de dejar a un lado el desánimo, de retornar a la espiritualidad, de retornar a la esperanza. Buenos días, bienvenida siempre. Te escuchamos. Muchas gracias. Nos gusta escucharte. Tan linda que eres. Gracias. Te agradezco muchísimo por la oportunidad que nos das de compartir este conocimiento tan vasto, enorme y tan importante en este momento. Y haciendo eco de tus lindas palabras, realmente tenemos que darnos ese voto de confianza, saber que la fe en nosotros mismos es supremamente importante. Porque si cargamos una mochila llena de dolor, de angustia, de ansiedades, de depresiones, estamos siendo demasiado injustos con nosotros mismos. Tenemos que enfocarnos en lo positivo. El pensamiento positivo, como hemos estado chequeando cada martes, ha sido para mí como una experiencia personal importantísima, porque en lugar de generar hábitos negativos, memorias negativas, uno va haciendo todo lo contrario, y es un aporte enorme para uno mismo y para los que están al lado de nosotros, el pensar positivo. En el pensamiento tuyo del día de hoy, precisamente hablabas de esto y lo haces con mucha fortaleza, ¿no? Es decir, podríamos nosotros, los seres humanos en general, más bien apegarnos o tener esa costumbre o ese mal hábito de apegarnos a lo negativo, sí, a lo que nos hace sufrir, al recuerdo, memorias, a la nostalgia, las memorias. Pero muchos de nuestros amigos oyentes, y quien te habla, nos preguntamos, ¿cómo cambiar la página? Porque no es tan fácil. Decirlo sí. Sí. Decirlo sí, pero ¿cómo se cambia esa página de dolor, de resentimiento, de pena, de protesta ante inequidades, ante sí, injusticias, ante prepotencias? Y a ver, sí, yo estoy recibiendo esto, pero estoy feliz. ¿Cómo hacerlo? Es difícil, ¿no? Tenemos siempre nosotros algo que está escondidito, que se llama ego también. Y a veces el ego se afecta tanto que nos quita la tranquilidad y la paz que es nuestra herencia. Por nacimiento espiritual somos seres de luz, seres de paz. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, juiciosos. Para eso necesitamos estar muy atentos a nuestra calidad de pensamientos. somos un filtro cuando estamos atentos. Y para eso necesitas demasiado amor por ti mismo. Un amor incondicional, el que nosotros queremos de todos los demás. Lo tenemos aquí guardadito. Alguien decía que pues no podemos dar lo que no tenemos. Exactamente. Es como un banco, si está en bancarrota no puede prestarte dinero. Nosotros somos igual un poder en tan grande, pero que no lo hemos explorado. Que estamos llenos de virtudes y poderes porque somos hijos de un creador poderoso. Pero como hemos tenido hábitos, memorias, registros en el alma por cantidad de tiempo, entonces en realidad no nos damos cuenta que no estamos usando bien nuestro poder interno. O sea, ni siquiera llegamos al entendimiento que hay un poder interno. Porque más puede el hábito de la tristeza, el hábito, la amargura, de compararnos, que es fuerte en nosotros los ecuatorianos, comparamos mucho, el fulano, la crítica, que es muy fuerte también. Entonces, cambiar esos hábitos nos da felicidad, porque estamos ubicándonos como realmente somos, ¿no? Seres espirituales. Yo quisiera hablar contigo sobre esta costumbre que tenemos, no creo que seamos solo los ecuatorianos, sino en muchos países, sí, ¿no? Latinoamericanos sobre todo, pero esa costumbre de regalar, a mí en lo personal me parece que es maravilloso, ¿no? Y yo suelo pensar que si tendría muchísimo dinero, pasaría regalando cosas, igual me quedaría sin nada. Imagínate, porque es un estrés. Porque cumplir porque, con todo. Pero claro. ¿No? Claro, y entonces hoy es una fecha, comienza una fecha desde noviembre, donde como que esa necesidad de comprar cosas, llega un rato en que es compulsiva. Así no es. Importa si me voy a endeudar, así no es. Importa si eso va a causarme un problema, no. tengo que comprar. Uh-huh. Y entonces... La consulta o la pregunta sería esto: ¿cómo evitar caer en ese pozo oscurísimo, ¿no? Uh-huh. Y tan profundo de la compulsión y de la compra, pues así sin pensarlo dos veces? Uh-huh. Es tiempo de regalar, sí, pero podríamos regalar otras cosas que no tengan... Por supuesto, tenemos que regalarnos paz, regalarnos amor, felicidad. Podemos regalarnos en cantidad porque tenemos una fuente inagotable como referencia y como nuestro pozo, nuestra mina, que es Dios. Está ahí, todo está ahí. Solo que como todo es comercial y material, entonces lamentablemente la sociedad entera en el mundo, esta fecha es importante regalar. Pero es a veces un complemento, a veces es un cumplido, pero de corazón es más bien un negocio para mucha gente, ¿no? Diciembre esperan desesperadamente porque están esperando hacer la venta del año. Y es así, todo en el mundo se mueve de esa manera. Pero es fácil, porque podemos regalarnos tesoros invaluables que son la paz, el amor, la felicidad, la dulzura, el entusiasmo por vivir, entusiasmo por tener pensamientos súper positivos. Anita, Cecilia dice cosas, yo le miro con esa emoción, ¿no? Con esa profundidad, y claro, yo de este lado sigo diciendo, se oye lindo y se oye fácil, no, pero claro que es hermoso, sí. y te digo, con mi corazón me emocionas, ¿no? Me emocionas. Uh-huh. Y supongo que nuestras amigas allá en la casita, nuestros amigos sentirán como nosotros. Uh-huh. Digo yo, ¿quién? A menos de que tenga algún problema de uh-huh. otro tipo, ¿quién no quisiera tener paz? ¿Quién no añoraría estar uh-huh. con tranquilidad? Así tener es. Un poco de calma, de alegría. Así es. Un poco, dices tú, cuando podemos tener mucho. Y es tan simple llegar a ese entendimiento y a esa concepción y a ese ser, porque no es estar, es ser. ser paz, ser amor, uh-huh. ser luz. Y es simple y llanamente tener un amor profundo por el ser. Siempre conectarnos con nuestros propios pensamientos de una manera muy positiva y estar tan atentos a que esta fábrica de pensamientos que tenemos aquí, la mente, sea una productora de pensamientos maravillosos. Ahí necesariamente tenemos que estar completamente conectados con nosotros mismos. Así se logra, porque como nuestra mente está por acá y el intelecto por acá, estamos cruzando nosotros mismos pensamientos, emociones, sentimientos encontrados, porque estamos actuando de una manera dual. Pero cuando los dos, mente e intelecto, se conectan, fácilmente podemos tener pensamientos positivos. Solo es atender, estar atentos a nosotros mismos. Alguien me decía esto de, yo cuando racionalizo lo que me está pasando, siento realmente que tengo una falla, pero si no lo hago, va a ser lo que tú acabas de señalar, ¿no? Sí. Me decía, es como sentimientos encontrados. Por un lado sé que estoy errando, pero por el otro lado quiero sacar el corazón a alguien. Mira tú, es fuerte, ¿no? Sí, es fuerte. Por eso somos unicidad, nosotros, los seres humanos. Quiere decir que debemos vibrar, sentir, actuar de una manera equilibrada y armoniosa para nosotros mismos. Por la sociedad, por las necesidades sociales, nos hemos habituado a ser duales, a pensar de una manera y hacer otra cosa. Y eso nos lleva a una confusión a nosotros mismos, porque no somos leales con nosotros mismos. No somos atentos, no somos delicados con nosotros mismos. Nos estamos haciendo mucho daño. Entonces, para eso es simplemente decir, ok, yo existo, soy un ser de luz, soy paz, y yo voy a ser siempre mi mejor amiga. Es una determinación muy grande, porque quiere decir que me voy a cuidar en todo sentido. Especialmente la fábrica, ¿no? Esta fábrica es de producción masiva. Estamos, piensa, a veces 60,000 pensamientos cuando hay mucho estrés, 35,000 cuando estamos más o menos equilibrados de pensamientos contados por la ciencia. Entonces, esta fábrica es la que está promoviendo mi felicidad o mi tristeza. Y muchas veces tenemos conflictos con los demás porque decimos, él tiene la culpa de esto, este me quitó tal cosa, la fulana me tal cosa, ¿no? Entonces estamos siempre quejándonos. Claro que sí, además es lo más fácil también. Lo más fácil, porque no quiero asumir que yo mismo me quite la paz. Así es, con el pensamiento. Es muy difícil asumir los errores, ¿no? Es preferible al otro, aquella, ¿no? Exacto. Así exacto. es. Yo quiero agradecer tu presencia acá, Anita Cecilia. Con mucho gusto. Y tenemos que despedir el programa el día de hoy con un abrazo para ti y para nuestros amigos y amigas oyentes. Y nuestro deseo realmente es que todo lo que acá hablamos, todo lo que conversamos, créanos, lo hacemos desde el corazón. Desde el corazón, así es. Que llegue a ustedes con la misma fuerza, con la misma intensidad y con la misma buena voluntad con lo que le hacemos acá. Así es. Y pues, como siempre, un abrazo, que este día, pues, tengamos paz, tengamos tranquilidad y... Y que se abracen todos con mucho amor, ellos mismos, ¿no? Que así sea. Un abrazo muy grande. Que así sea, Anita Cecilia. Dieguito, mil gracias. Hasta el día de mañana. Buen día, señoras, señores. Mañana, juntémonos en la casa a las 9 de la mañana. Buen día. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía. Emprendimiento. Y mucho más. Juntémonos en la casa.